buscamos un motel para olvidar las penas. Una vez se pasó de saca en una fiesta y se quedó pegado y duro como una piedra. Calar, calar, calar.